a los ojos, ya no puedo hablar. Será culpa de mi timidez, que no puedo, no puedo vencer. Sueño contigo, amor, sueño contigo. Te he tenido siempre cuando te he soñado.